CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ayer estuvimos en la asunción de Adema Cordone, que es el nuevo consejero de ANEF, que se dio además en un marco complejo, porque ustedes saben que se está muy cerca de las elecciones justamente para los consejos de la ANEF. Y bueno, este cambio también tiene en ese sentido la razón de que quien estaba antes que Cordone se va a presentar por una lista que es la lista de Robert Silva, cuando era también consejero a nivel de los docentes, hoy presidente de la ANEF. Algunas declaraciones que hizo el propio Robert Silva fueron criticadas, por ejemplo, por el diputado Sebastián Sabini, porque decía que violaba la laicidad y además se entrometía en la propia elección. A sabienda de esto, Adema Cordone dijo que iba a tener cuidado a la hora de hacer su discurso, su alocución, pero que igual iba a hablar de lo que significaba venir del núcleo de la lista de Robert Silva y también bajo el aura de lo que había sido la administración Germán Rama dentro del ámbito de la enseñanza. Más allá de que dijo que iba a ser cuidadoso al final del discurso, que es lo que vamos a escuchar primero, hizo algunos comentarios bastante fuertes respecto a que hay que defender a la reforma educativa que se quiere llevar adelante por parte de la actual administración de gobierno, de conservadores, de propuestas livianas de fin de semana, de gente que quiere de alguna manera entrometerse o servirse del ámbito de la educación como para de alguna manera saltar a la palestra pública. Vamos a escuchar lo que decía Ademar Cordones en el final de su alocución. Que mi compromiso fundamental está con la formación en educación, ámbito del cual provengo y con el que he compartido muchos trabajos y esfuerzos con algunos de ustedes que están acá en el día de hoy. Una formación en educación que está experimentando en este momento un proceso de cambios necesarios y profundos. Un proceso de cambios que reivindico y reivindicaré siempre como una función fundamental de la Administración Nacional de Educación Pública. Un proceso de cambios que debemos proteger y custodiar, defender de posibles rémoras conservadoras, de luchas intestinas menores, también de advenedizos ambiciosos y también de improvisados con ofertas de fin de semana. A eso es a lo que yo me voy a abocar. Ahí tenían la palabra de Ademar Cordone en lo que fue su alocución. Este hombre de Tarariras, referente en el ámbito de la educación, concretamente en el departamento de Colonia, y que bueno, va a ser consejero de la ANEF. Y nosotros, cuando realizó la conferencia de prensa el consejero de ANEF, le preguntábamos por qué había hecho referencia a defender lo que es la política educativa actual de conservadores, pero también de luchas intestinas menores, de ofertas de fin de semana, bueno. Y vamos a escuchar lo que decía. Primero, obviamente, algún colega le consultó sobre cuál era el planteo o la propuesta que él iba a traer, más allá de que sabemos, reitero, que el tiempo que va a estar es corto, porque las elecciones para las nuevas autoridades de los consejos está a la vuelta de la esquina. El plano personal y profesional significa un muy alto honor. Para mí es uno de los más grandes que puede recibir un docente en su carrera, integrar el órgano rector. Y más todavía si está allí por la confianza de sus colegas que nos votaron para esto. Está bien que yo voy a hacer simplemente a completar un mandato, mi pasaje por el órgano rector va a ser corto, pero como decía hace un momento, voy a comprometer en ese periodo todas las posibilidades de mi esfuerzo. Justamente, ¿cuáles son las prioridades? Yo, bueno, que hablo con Pedroso previo a dejarle el cargo de cosas prioritarias a atender en el periodo. En realidad, nosotros no hablamos como de prioridades específicamente porque respetamos las diferencias, la heterogeneidad, las posturas de cada uno, ¿no? Y cada uno llega con una agenda que, si bien tiene elementos en común, por supuesto, tiene sobre todo puntualizaciones personales que hacen al origen de la historia de cada uno de los que estamos acá. En mi caso, por ejemplo, el trabajo en formación en educación es lo fundamental porque me dedico a eso desde hace más de 20 años. Durante la actividad habló de varios riesgos o peligros que tiene la educación, habló de temas de conservación. De gente muy conservadora, de gente que viene con propuestas tal vez de fin de semana. ¿A qué se quiso referir con eso? No, yo me quise referir a que la Administración Nacional de Educación Pública debe conducir el proceso de transformación en universidad de la formación en educación. No solamente porque la ley, el orden jurídico, la mandata y la autoriza para ello, sino porque también reúne 150 años de conocimiento. Es quien tiene, además del derecho, la masa crítica suficiente como para poder llevar adelante ese proceso de transformaciones en la formación de los docentes. Puntualmente me refería a eso. Ahí tenían la palabra entonces del nuevo consejero de la ANEP. Estaba presente Robert Silva, el presidente del COICEN. Y una de las primeras consultas era si en verdad él sentía que se había entrometido en las elecciones los consejeros de la ANEP al haber recibido a Cordón indicando que la lista que él representa es una lista plural y las críticas que había hecho el diputado Sebastián Sabini. Y además, sobre el tema formación docente, que es algo de lo que hablaba recién el propio Cordón, también le preguntamos nosotros a Robert Silva, ya que formación docente a nivel terciario es uno de los temas que está pendiente, es uno de los temas que está a nivel del Parlamento Nacional. El Ministro de Educación y Cultura está buscando cómo solucionarlo sin crear una universidad. Recordamos que se intentó crear la Universidad de la Educación allá por el gobierno de José Mujica y que finalmente se trabó porque en este caso faltaban votos, no se encontraban las mayorías necesarias, que son mayorías especiales para la creación de una universidad. Y recuerdo que tanto José Amorín como Tabaré Viera, que eran senadores del Partido Colorado, hoy Robert Silva también, hay que recordar, es del Partido Colorado, estuvieron en contra de la gobernanza de esa Universidad de la Educación porque había una especie de cogobierno muy parecido a la Universidad de la República y eso no conformaba, que es más o menos el tema que el Partido Colorado no es nuevo, sino que lo reafirma una vez que llega al gobierno y en la ANEP establece un gobierno sin la representatividad tal vez del impacto que tenían algunos docentes, ellos dicen algunos sindicatos. Esto no es nuevo, es un planteo que ya había hecho el Partido Colorado, que había hecho naufragar el tema de la Universidad de la Educación y que ahora enfrenta muchas veces a legisladores del Partido Colorado con los sindicatos de la educación o también a las propias autoridades de la educación con una situación diríamos compleja, que el propio Robert Silva reconoce a veces en la idea de, más allá de la pluralidad, ponerse de acuerdo dentro del ámbito del COICEN. Sobre, reitero, el tema de las elecciones y la acusación de Sebastián Sabini, diputado de Frente Amplio, de haber violado la laicidad, Robert Silva, presidente de la ANEP, decía lo siguiente. Porque no hice ninguna declaración de tipo político. Simplemente lo que hice es establecer un contexto en donde un consejero electo renuncia, asume otro, y recordé lo que recuerdo siempre con mucho afecto, les puedo decir. Fue un gran desafío en el 2015 conformar un equipo de profesionales de la educación que nos presentamos a la elección y en un mes sacamos casi 7.000 votos. Y en ese marco lo que dije es que asume un nuevo consejero porque el anterior renunció. Nada más que eso, que para mí es muy importante porque es parte significativa de mi vida profesional. Yo reivindico y reivindicaré siempre la imperiosa necesidad de trabajar desde la pluralidad, de trabajar con todos, pero en particular con aquellos que piensan diferente, porque la diferencia, no hay duda, que siempre enriquece. Ahora justamente el diputado del Frente Amplio, Sabini, entiende que cuando usted hace referencia a que la lista 4 es verdaderamente plural, da por entendido, según el legislador, que las demás no lo son. Pero ¿a quién le...? Digo, permítame decir que discrepo. Cuando uno dice que reivindica de que algo es de determinada naturaleza, no está diciendo que lo otro no lo sea. Pero además, si ustedes se fijan, en todo momento yo hablo en tiempo pasado. Hablo y pongo el año 2015. Nunca exhorté a que la gente, a que los docentes voten en la próxima elección lo que consideren pertinente. Y ni lo voy a hacer, porque eso obviamente no corresponde. Lo que sí digo, y lo vuelvo a decir, que reivindico la imperiosa necesidad de trabajar de la pluralidad. ¿Saben por qué? Porque la educación tiene situaciones tremendas, muy dificultosas, y solo podremos salir adelante en la medida que nos unamos todos para trabajar por esos problemas. Y como si fuera poco, vamos en el segundo año de pandemia. Entonces aquí, en vez de dividir, lo que tenemos que hacer es sumar, estar todos juntos. Ahora, ¿por qué esa expresión suya, esa exhortación de trabajar en la pluralidad? ¿Por qué? ¿Hay sectores que no quieren aportar? Miren, yo hablo por lo que soy, por la gente me conoce. Hace muchos años que estoy en la educación y saben que trabajo con la gente que piensa igual y con la gente que piensa distinto. Hablo por nuestra administración. Nuestra administración en la ANEP trabaja desde esa perspectiva. Y por eso siempre lo reivindiqué, lo reivindico y lo reivindicaré siempre, porque para mí es la herramienta fundamental para poder construir. Volvió a hablar también del tema de la formación docente a nivel terciario. ¿Es una de las grandes metas que tiene esta administración? Absolutamente. Yo lo que quiero decir, como lo dijo Varela, como lo dicen los estudios internacionales, no puede haber educación de calidad si nosotros no tenemos excelentes maestras, excelentes profesores, como los tenemos. Pero ¿saben lo que hay que hacer? Hay que darles más oportunidades, más formación y sobre todo reconocimiento. El Uruguay hace décadas que está tras la titulación universitaria, con lo que eso implica para las maestras, para los profesores, para los docentes en general. Nosotros venimos con el objetivo de hacerlo, de que tenga la maestra un título universitario, de carácter universitario y una formación en ese sentido, y lo mismo los profesores, y estamos trabajando desde el Consejo de Formación en Educación en acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura. Y también otra de las situaciones conflictivas que se ha dado entre las autoridades y los gremios tiene que ver con la alimentación escolar. Nosotros le decíamos, Robert Silva decía, bueno, la alimentación hay que darla, el tema del paro hay que resolverlo, tiene que haber una guardia. Le decíamos, bueno, pero la presidenta de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias, ha planteado que en realidad la alimentación debería ser dada por el Ministerio de Desarrollo Social o por el INDA, no por las escuelas. Él dijo que ya hace mucho tiempo, muchos años, que las escuelas dan alimentación y que no va a ser esta administración la que corte eso, sobre todo en un momento en donde hay gente que está pasando hambre, que la está pasando mal, dijo Robert Silva. También habló de algunos controles que se están intentando hacer por el tema de ciertas denuncias de las empresas que dan la alimentación, criticando la alimentación que se ha hecho. Se están haciendo algunos llamados que él dijo están en estudio y que la viene analizando los pliegos del mismo. Y por otra parte, en la jornada de ayer hubo paralizaciones vinculado a que nuevamente, algo que pasaba también en el gobierno del Frente Amplio, vuelve a pasar ahora, no es nuevo, pero que sí es complejo, que es que no se está pagando bien en tiempo y en forma, en este caso a las maestras adscriptas. Entonces hubo por parte de practicantes y de maestros aquí en la capital paralizaciones en reclamo de que el pago se haga correcto. Ya hemos hablado otras veces con representantes de ADEMU Montevideo sobre el tema de lo mal que a veces se termina cobrando, se cobra mal, y bueno, se han intentado, se han cambiado los softwares, se han cambiado la dinámica, pero parece que el problema subsiste. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, comenzó hablando del tema de la alimentación escolar. El país tuvo durante el 2020 y durante el 2021 récord histórico de días en donde la escuela pública atendió la alimentación. Y queremos atender todas las vicisitudes que se produzcan, entre ellas los paros. Creemos que cuando hay paro, los niños no tienen que verse perjudicados y que los comedores no funcionen. Y lógicamente eso lo tenemos que trabajar con los sindicatos. ¿Cómo se instrumenta eso? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Mediante un decreto? La enorme mayoría de quienes integran los sindicatos tienen muchísima responsabilidad y apego por la tarea docente y no docente, y por lo tanto, seguramente, como hacen otros sindicatos, tendremos mecanismos de guardia gremial que nos permita atender los comedores esos días. Escuchó la presidenta de Ademu Montevideo de Iglesias indicando que en realidad el tema de la alimentación debía ser algo del MIDES o del INDE y no de la escuela. Miren, el servicio de alimentación escolar tiene más de 100 años y no va a ser esta administración la que lo quite como servicio complementario e insustituible a la alimentación, sobre todo aquellos que menos tienen. O sea que yo creo que eso está fuera de discusión. Nosotros vamos a seguir haciéndonos cargo de la alimentación, tenemos el impuesto de enseñanza primaria y nos parece que sobre todo para los más vulnerables, para la gente que tiene, como se ha dicho en estos últimos días, hambre, es fundamental que tengamos más y mejor alimentación en nuestras escuelas públicas. ¿Hay algún control o se está registrando algún control de las empresas que dan la alimentación en las escuelas? Porque han surgido algunas denuncias de empresas que estarían achicando las porciones, que tendrían denuncias también del mal funcionamiento. ¿Hay algún control en eso? Miren, nosotros llegamos y encontramos en el programa de alimentación escolar muchísimas dificultades, muchos problemas de contralor, desde el listado de comensales de escuelas y de centros que se brinda este servicio hasta cuestiones vinculadas al control. No lo dijimos nosotros, lo dijo la Auditoría Interna de la Nación. Les quiero decir, ayer leyendo los pliegos que están en la nueva licitación que convocó esa dirección y están establecidos sendos controles en la operativa, así como en la calidad de la comida que se brinden a nuestros estudiantes de magisterio y maestros de Montevideo están parando por una demora en los pagos a las maestras adscriptas. Un pago el sábado, pero se verificó que hubo algunos errores. ¿Cómo están abarcando esta situación? Sí, es un problema de la administración que lo tenemos que solucionar. Hemos mejorado, tenemos que seguir mejorando. Es histórico, no con ello se justifica, ¿no? Pero es histórico el atraso en los pagos. Hay mecanismos en la práctica de los estudiantes que hay que atender. Para el pago de los docentes, pero sobre todo para mejorar la práctica. Más allá de mejorar la práctica, lo que hay que hacer es pagar bien. Hace tiempo que ya este tema, lo reconoce Robert Silva, es histórico, pero no debería ser histórico. Deberían resolver el tema de los pagos a los docentes en forma correcta, tanto en y también en el tiempo, ¿no? En la cantidad, que a veces se pagaba menos y más, y después se pagaba tarde. Bueno, resolver eso de una vez por todas. Rendición de cuentas, hoy a las 4 de la tarde se comienza a votar el articulado en comisión, va a llevar un par de días y luego será la votación también en un par de días en el Pleno de la Cámara de Diputados para después comenzar en el Senado todo de nuevo con el equipo económico en la presentación, las autoridades y las distintas delegaciones. Se sigue negociando por parte de la coalición de gobierno algunos cambios. El tema de qué hacer con el dinero, esos 50 millones de dólares que se estarán dando para primera infancia a nivel anual, si ya repartir y establecer hacia dónde va a ir dirigido cada rubro, sobre todo porque hay pedidos de distintas, la ANEP ha pedido, INAU ha pedido, bueno. Establecer que ese reparto se determine por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo a partir de que lo deja abierto en la discusión los propios legisladores. Hay discusión allí, sobre todo entre el sector de ballistas del Partido Colorado. Julio María Sanguinetti ha realizado algunas declaraciones críticas de algunos de los anuncios que en este tema de primera infancia ha hecho la ministra de Economía Arbeleche. Desde el Partido Nacional se defiende lo que es el planteo del actual gobierno y de la propia Arbeleche. Y también algunas cosas como en un principio se había indicado que el artículo vinculaba al control, o si ustedes quieran ahora la dirección de los clubes canábicos, iba a salir del articulado y ahora se habla de modificarlo para dejar conforme al ministro del Interior, estableciendo modificaciones, pero dejando el artículo dentro de la rendición de cuentas. Mientras tanto, el Frente Amplio dice está haciendo intercambio de camisetas, es decir, más o menos le tiran algunas cosas de las que se están discutiendo, ellos manejan otra, igual hoy lo que van a hacer es votar en general en contra, ya que en general van a votar en contra de la rendición de cuentas, y bueno, después ver algunos planteos y seguimientos de lo que va, viene haciendo la discusión y cómo se va a estar dando también el debate en la propia Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en la tarde de hoy. Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, al respecto decía lo siguiente. Va a ser que estamos analizándolo, pero estamos recibiendo, acabamos de recibir del orden de las 60, 70 modificaciones propuestas por la coalición en base al trabajo que hicieron durante el fin de semana. Eso en algunos casos refleja cambios que trajeron los ministerios o otros organismos cuando vinieron y otros que son fruto de la negociación de la coalición. A su vez nosotros estamos elaborando en algunas cosas propuestas alternativas y haciendo intercambio de camisetas con la coalición. O sea que estamos en ese trabajo hoy para tomar decisión y mañana empezar a votar. ¿Cuáles son los principales entonces cambios que se está pidiendo el Frente Amplio que habrían posibilidad de negociar? Nosotros hay temas en que estamos queriendo que sea bastante más específico, por ejemplo, por un caso concreto, los 50 millones de dólares que se prevén para primera infancia, pero que eso no tiene un destino, sino que es una política que se plantea hacer. El ministro Lema con la ministra Arbeleche anunciaron la semana pasada un plan de 2.500 pesos para 65 mil hogares. Bueno, tratar de eso, reflejarlo en el mensaje de la rendición de cuentas y a su vez solucionar las cosas que ahora que tenemos ese dato sabemos que no quedan solucionadas. Por ejemplo, un conjunto de centros CAIF y de jardines de infantes que venían construyéndose desde el año 2019 que terminaron ahora y que no tienen asignaciones presupuestales para su funcionamiento ni para el personal docente que necesitan. El tema de la rendición de cuentas, ¿de dónde sacar? ¿De dónde está proponiendo el Frente Amplio sacar esto? El Frente Amplio no tiene capacidad el Parlamento no tiene capacidad de aumentar los gastos. Nosotros estamos diciendo, bueno, acá hay un problema, hay un edificio que están construidos, que están vacíos y que hay que asignar los recursos para que puedan funcionar, digamos. Y una redistribución, digamos. Sí, pero la posibilidad del Poder Ejecutivo definir de dónde saca. Hay partidas partidas para asignar, que son como bolsas que queda al Poder Ejecutivo y que ya en ocasión del presupuesto nosotros dijimos esto es mucho más de lo que históricamente ha sido, o sea, eso permite una mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo y seguramente de ahí es de donde estamos proponiendo sacar los fondos. Y bueno, Crianza dijo con el gobierno que eso no fue lo acordado, de repartir plata entre las familias con niños de 0 a 3 años, que eso ya fue un fracaso en la época del Frente Amplio. No, nosotros no creemos que las transferencias monetarias sean un fracaso, es un instrumento más de lo que tiene el gobierno para solucionar problemas que existen en distintos conjuntos de las sociedades, ¿no? Y eso claramente en 2004-2005, donde había un nivel de pobreza altísimo, cuando Frente Amplio amplía, era el instrumento más rápido que tenía para poder revertir una situación de mucha desprotección de gran parte de la población. En el largo plazo, obviamente, lo que hay que hacer es otro tipo de cosas, de generación de empleo, de dignificación, de mejorar las condiciones de vida de la población, pero si hay que resolver algo de hoy para mañana, las transferencias monetarias son un instrumento bien importante. ¿Está de acuerdo con lo que propone el bono Crianza? Sí, claro, nosotros... ¿No es congelar la pobreza, como dice Sanguinetti? Bueno, lo que pasa es que lo que lleva a descongelarla es un tiempo tal que de que esos niños de 0 a 3 años ya tienen un daño que es irrecuperable. Entonces lo que hay que hacer es tomar las medidas urgentes de 2.500 pesos y es insuficiente 2.500 pesos porque nadie le cambia la vida con 2.500 pesos y en paralelo hacer otro tipo de medidas de más largo plazo. El problema que tiene esta rendición de cuentas es que no existe el largo plazo, no hay nada para el 2022 en adelante, no existe la pospandemia, no hay política de empleo, no hay política de reactivación de la producción, no hay política de inversión de obra pública. Así hablaba entonces el diputado Gustavo Olmos, hablando nuevamente del tema de falta de herramientas y mecanismos en esta rendición de cuentas para lo que es la pospandemia. Hablando de pospandemia, el que habló de pospandemia fue Leonardo Cipriani, presidente de ACE, dice que está negociando, entre otros, con el Sindicato Médico del Uruguay, lo que es la actividad médica después de, por lo menos, reducir significativamente la incidencia del COVID-19. Y a raíz de eso también, y recuperando algunos centros médicos que estaban como centros de referencia solo para el COVID-19. Por ejemplo, el Hospital Español, que comience a realizar algunas cirugías para el tema de ponerse al día con lo que son el ámbito quirúrgico, que ustedes saben está bastante atrasado a partir justamente de lo que ha sido esta pandemia que Uruguay tiene. Y en lo que tiene el mundo, pero que Uruguay también atraviesa. Y en lo que tiene que ver con el centro COVID número 2, que funciona en el edificio Libertad, y recuperando ese espacio para que vuelva a funcionar allí el INOT, el Instituto Nacional de Traumatología, Ortopedia y Traumatología. Entonces, para eso ir de a poco, dijo, paulatinamente desarmándolo y volviendo a funcionar allí el INOT. Escuchamos lo que decía Cipriani ahora. Ahora estamos muy esperanzados con la tercera dosis. Igual nosotros seguimos expectantes, no es para entrar a hacer un desarme, pero ya empezamos a hacer otro tipo de activaciones. Por ejemplo, hoy estuvimos reunidos ya con la gente del Hospital Español para empezar a hacer lo que es ya para empezar a hacer algunas cirugías para poder ir bajando la lista. Lo mismo estamos ahora ya en la reconversión del centro COVID-2, ¿verdad? Para volver a lo que era el viejo INOT. Pero todo lo vamos haciendo de paso escalonado. Todavía creo que no tenemos que tener un espíritu triunfalista, sino que tenemos que seguir siendo expectantes y nosotros en ACE seguir siendo precavidos, ¿verdad? Digo, o sea que nosotros seguimos con nuestro centro de terapia intensiva, más allá que ahora los pacientes es muy bajo, los pacientes que tenemos en CTI en ACE son pocos, por suerte tenemos muy buena disponibilidad de camas, a pesar de la época en la que se está, y tenemos, bueno, los móviles de SAME 105, que vieron que siempre había problemas de quejas. Por suerte se pudo disminuir debido a que pudimos subir el número a 26 ambulancias operativas en Montevideo. Ahora nos estamos instalando en el interior y se ha mejorado muchísimo, gracias al convenio con Antel, lo que es la línea telefónica, ¿no? Nosotros con ACE en los puntos de frontera hemos colocado laboratorios de técnicas de PCR con detección rápida. Y tenemos ahora por parte de una donación que nos consiguió José Luis Sargián para las técnicas LAMP que se pueden realizar rápido. Hemos estado hablando con directores departamentales de salud de las zonas fronterizas, que es lo que nos han pedido, de poder diagnosticar rápido. Y siempre tenemos las RAP nuestras, la red de atención primaria, y ni hablar los hospitales de frontera, siempre para dar la atención a todo lo que ingrese. Bueno, nosotros sabemos que post pandemia hay una situación distinta. Vamos a tener pacientes secuelados, ¿verdad? Que hay que atenderlos. Y tenemos que ir preparando lo que es justamente la atención domiciliaria y justamente con todas las partes de medicina familiar. Ya tuvimos una primera reunión con la gente del sindicato médico que le dijimos esta incertidumbre que tenemos, que es para tener una reunión después en conjunto, junto con SUMEFAC, para empezar justamente a trabajar esto y cómo va a ser el control del paciente de ACE en domicilio, que es lo que está faltando, ¿verdad? Nosotros ya una primera parte con la urgencia y la emergencia lo vamos a hacer con la parte de SAME 105, al cual le podemos agregar algún radio también. Y precisamos ahora reestructurar, trabajar en conjunto, ¿verdad?, con la sociedad científica, digo, o sea que con los médicos de familia y con el sindicato médico, para poder lograr diseño de cargos que permita que el médico pueda ver ese paciente crónico en domicilio. Esto lo decía Cipriani en la actividad de la instalación de un nuevo policlínico, el segundo. Había dos en Montevideo, ahora dos en Canelones, vinculado a la atención de gente en situación de calle. Junto con el Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Desarrollo Social que, reitero, viene haciendo cambios en sus direcciones de autoridades muy, pero muy asiduamente. Son 6 cambios desde que asumió en el gobierno el año pasado, y entre ellos el cambio además del ministro y de su secretario y el director general de Secretaría, que lo han cambiado 2 veces. Lo que habla a las claras es una situación compleja. Desde que Daniel Radío fue el primero en cambiarse, que estaba a cargo del sistema de cuidado, pasó para la Junta Nacional de Drogas, hasta ahora la llegada de la directora general de Secretaría, Pierri, por un tema de que se quiere buscar un ministerio con una conducción más gerencial, según se ha indicado. Son 6 cambios los que cuento, vinculados justamente al Ministerio de Desarrollo Social. Martín Lema estuvo hablando de la atención a estos policlínicos, la búsqueda además de hacer diagnósticos dentro de los mismos para poder prevenir algunas patologías. Policlínico móvil que va a atender a personas que se encuentran en refugios, a personas que dispongan de atención en oficinas territoriales, en distintas localidades, y también se va a trabajar en identificar puntos en donde haya una cantidad de personas a la intemperie que también requiera la presencia de la policlínica móvil. Ahora, la pregunta o la interrogante que nos podemos plantear es cuánto suma una herramienta de estas características en distintos departamentos. Y la realidad es que suma muchísimo. Entre otras cosas, no suma solamente desde el punto de vista de la atención médica. Suma también en la consideración social. Suma también para tener contacto con esas realidades y poder trabajar en estrategias para lograr revertirlas. Entonces, en realidad, este instrumento es un instrumento sanitario, un instrumento social que en definitiva lo que permite fortalecer en sentido amplio la atención y la consideración con personas que se encuentran en esas situaciones de vulnerabilidad. Voy a dar un ejemplo de los tantos que tenemos, de lo importante que es contar con un instrumento de estas características. La otra vuelta Fernanda me llama y me dice, no sabes la experiencia divina que hubo en el policlínico móvil. ¿Y cuál fue la experiencia? Que en virtud de la ola de frío, una persona que estaba en un refugio se fue a hacer un control para ver cuál era su estado en general, y en ese control se logró detectar la presencia de un tumor. Pero la buena noticia es que la presencia del tumor se pudo constatar a tiempo. Y la persona, a raíz de ese control de rutina, luego de una ola de frío, pudo disponer del tratamiento correspondiente y en forma y en tiempo para justamente poder contrarrestar la presencia de esa enfermedad que evidentemente le iba a provocar consecuencias notoriamente negativas. Por ello, también la importancia de los controles, la importancia del chequeo y la importancia de que se esté permanentemente yendo a lugares donde personas en situación de calle pueda disponer de este tipo de servicio y de este tipo de herramienta. Los promedios generales son entre 30 y 50 personas que se atienden en el policlínico móvil, en donde cuando hay hora de frío la cifra se dispara por razones obvias. Lo mismo que decíamos en la tarde de ayer, no nos parece una noticia divina que en un análisis se establezca que una persona que está en situación de calle tenga un tumor. Lo que sí está bueno, y es bueno lo que, y creo que por ahí va el relato de Martín Lema, tiene que ver con que se lo diagnostica a tiempo y puede tener un tratamiento. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dialogó y habló en lo que tiene que ver con medidas que va a estar tomando en referencia a ir normalizando algunos eventos. Vamos a escuchar lo que decía la intendenta. Actualmente el aforo de los locales está topeado en 100 personas, sin importar el tamaño del local. Vamos a levantar ese tope a 350 personas por planta, ¿verdad? Siempre, por supuesto, que cumpla con las demás condiciones de espacio, de cantidad, además, que mantener la distancia social recomendada o eso. O sea que la idea es que si un local tiene condiciones para, manteniendo las condiciones humanas, sanitarias, albergar a hasta 350 personas, para nosotros va a estar bien. Al día de hoy no están autorizados los formatos tipo living, los vamos a autorizar en locales con hasta 10 personas por living. Y esto les va a permitir también aprovechar mejor el espacio, por ahí algún rincón donde pueda, no sé, ustedes saben mejor que nosotros eso. Hasta ahora las mesas se pueden armar con 4 personas. en el caso de que haya show y hasta 10 en el caso de que solo sea para comer. A partir de ahora todas las mesas pueden tener hasta 10 personas. Y esto también les va a poder facilitar a ustedes la contratación de artistas, ya que la participación del artista no va a alterar el ordenamiento de la sala, ¿verdad? Hasta ahora no se permitía la utilización de barras en restaurantes y bares. Vamos a permitir la utilización de barras con mamparas y uso de tapabocas para el personal que atiende. Bueno, este formato también les permite generar más espacios de venta y por ende también mayor empleo de personal. Con respecto a limitaciones a eventos del aire libre, hemos establecido criterios para eventos al aire libre por franjas de cantidad de público. Hasta 1000 personas van a ser la posibilidad de esos eventos al aire libre. Y volver a reiterar que no creo que haya problemas con el tema del baile, ya que la intendenta Cose hizo esta conferencia a las 7:30 de la tarde de ayer, antes de que el Ministerio de Salud Pública manifestara que iba a habilitarlos. Ella dijo, en este momento el Ministerio de Salud Pública no los habilita, por eso van a hacer actividades sin baile. Pero en la medida que el Ministerio de Salud Pública los habilitó, seguramente no va a haber problema en Montevideo para que la gente pueda ir a bailar. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.